Si es que a mí me compra un Viagra, le soluciono el problema. Es difícil solución. Es difícil solución. Y no levantar quejas en problemas de pareja. Yo no entiendo esa cuestión. Más digo con decisión. Debe imperar el respeto. No debe tener secreto. Tampoco una mente estrecha. En eso soy de derecha, con tus hijos no me meto. Poné atención que te digo. Dale a tu, dale fuerza y da coraje para que siga ese viaje de paternidad tu amigo. Tu consejo dará abrigo a su sana trayectoria, que recuerde en su memoria esto que acá yo te indago. Como dicen en mi pago, de cobardes no hay historias. Como psicóloga soy, déjeme que yo le cuadre. El tipo quiere gozar y ella quiere ser madre. A ella vaya y le dice que le doy la solución. Que se vaya pa' Corea y se busque otro huevo. Oye, Juan Carlos, estamos bien, ¿no? O es asado. Ah, le damos nomás. Déjale. Ya, qué bueno. Entonces, un tercer problema que haya por ahí, o allá, a ver, allá está. Ya, diga. Mi color es muy volado. ¿Y ese es su problema? Volado. Es volado. En español, colombiano. Tiene dos acepciones. Una que sea medio bueno, no. Pero ese no es el caso. La otra que se droga mucho. Que se droga mucho. Una de las dos. ¿Cuál de las dos es? Mucha marihuana. De marihuana mucho. Le toca partir a Calvicio. Entonces el problema es que es muy volado, y volado de... Que se droga mucho. Que se droga mucho, claro. No, pues si dijo que era drogado de... Dice que está en proceso, ¿no? Todo lo de esfuerzo, dijo. Ya. Pero no se transforma. Una hueá así, dijo. No te... También me quedé pegado. También me quedé pegado para dar la solución. Fume mucho esa cuestión. El consejo lo he olvidado. Pero tengo a mi costado. Algo para un buen remate. Báñelo con chocolate. Y ponga el agua, y ponga el agüita a hervir. Y así podrá consumir súbito con hierba mate. Yo vi volar las palomas. La conclusión he sacado. ¿Qué otra clase de volado tiene el pololo que topa? No quiero tomarle en broma. Quiero ser claro en el punto. Y la respuesta, barrunto, que este payador la trae, andate para Uruguay que ya es legal este asunto. Hay algo que me disgusta, hay algo que me disgusta, y es que yo nunca he fumado. Tampoco he sido volado, pues la hierba no me gusta. Pero tampoco. Mas tampoco me disgusta. Que se me venga la idea. Y aunque esto no me lo crea, el día que esté voladito, le pego un empujoncito y lo manda pa' Corea. ¿Lo dejamos hasta ahí, Luciano? Sí, sí, yo creo. Sí. Aquí sí, en esta parte. Pasa por acá, güey. Ah, ¿qué pasa, po? Salúdame. Pero yo suelto aquí el. Damos bien a los muchachos. ¿Qué fue? Brevemente, para no dar lata. Hace unos días tuvimos el 26º Encuentro Internacional de Bañadores en Casablanca, que es uno de los 3 encuentros internacionales que tienen regularidad o que más mantienen regularidad en Chile. Y este pasa cada mitad de febrero acá. Y los muchachos son parte de los invitados que estuvieron. Les fue muy bien. Hay un compañero menos, sí. Sí, pero lo eliminamos. El más volado. El más volado. Martín se fue a Corea, creo. Y nada, pues le vamos a pedir a ellos que simplemente nos muestren y conversen. Les cuento que a ti que no había estado antes acá, el Chancho 6 es un lugar que casi 7 años que conversamos y todos los martes hablamos de la décima. Entonces también hay cierta disposición como a que si alguien tiene una duda o quiere saber un poco más de la tradición, sobre todo de la colombiana, que es muy diversa, para que no se reduzca solamente a la trova paisa, ustedes también tengan la libertad de hacer eso. Así que un aplauso para los invitados colombianos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este es el lugar de poetas. Llegamos un poquito tarde porque andamos de paseo. en Cartagena, pero no Cartagena, Colombia, sino en Cartagena, Chile. Un poquito más fría el agua, pero ¿qué? Ah, no, en Colombia a las 9. Llegamos temprano porque nos citaron a las 8:30. Está muy bien. Nosotros venimos de Colombia, de dos regiones muy diferentes, pero muy parecidas al mismo tiempo. Compartimos mucho la tradición. Nosotros no hacemos décimas, sino 8 versos, en ritmo de cumbia. Improvisación 100%, así que el que quiera que le digamos algo, si de pronto le quiere declarar el amor a la polola otra vez o a la esposa, con muchísimo gusto. Si alguno está cumpliendo años, también, listo. Si quiere insultar a la suegra y la trajo, con mucho amor le hacemos el homenaje, listo. Trova dobleteada, y esto dice... Esta invitación hoy con estos payadores, en Colombia nos llamamos nosotros los trovadores. Aquí en el Chancho 6 una guarida secreta para todo el que le gusta el arte de los poetas. Gracias por la invitación a este terruño querido. Desde que yo llegué a Chile me siento muy bienvenido, y gracias a los chilenos que aunque son de otra raza me hacen sentir aquí como en la sala en mi casa. ¿Y con quién vino? Niesca. ¿Y es que la polola, la esposa, una amiga, la esposa? ¿Y cuánto llevan de casados? Un mes. ¿Un mes? Ronald y Niesca llevan tan solo un mes de casados, con razón aún salen juntos como un par de enamorados. Yo llevo 18 años y el matrimonio reemplaza una botella de vino por trapear allá en mi casa. Pero yo cuando los vi me imaginaba otra cosa, porque es que están tan junticos que no parece la esposa. Es que vea qué caramelo y vea qué linda belleza, porque si llevaran más estuviera en otra mesa. ¿Cómo se llaman? Paola y Nicolás. Ah, Nicolás, se acuerda el nombre. Bien. ¿Y son pololos? ¿O amigos? Ahí tenemos a Paola, la polola y Nicolás. Yo le pido un favor, Nico, que no la deje hablar más, porque lo hace quedar mal. Y eso a mí no me da risa, este guón es tan volado que se fuma esa camisa. De trobarle a esa pareja, yo aquí ese ritmo lo asumo, pero creo que ese amor son puras cortinas de humo. Porque el man es tan volado y tiene tan buen nivel que Bob Marley ha tenido incluso una biche de él. llegó solo, cuéntame. Cristian, ¿y con quién vino solo? Ahí, pero ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿Y cómo llama el amigo? Manuel. ¿Y usted cómo llama? Ah, pero usted cómo llama, no importa. Una vez se reserva. José. Cristian Manuel. Si Manuel vino con Cristian, hay algo que yo no sé. Porque terminó sentado a la derecha de José. Eso me parece raro, eso me parece bien. Un aplauso para ellos y que viva el Open Man. Yo creo saber por qué, porque él lo vio más bonito. Además el man de allá es más macho y barbadito. Pero en cambio don José, mire lo que bien se peina, con esa cara de galán, pero con centavo de reina. Un aplauso para José, hombre. Cuénteme qué le gustó, a ver si así se escarba el chisme, si es que el lampiño le incomoda la barba. Un aplauso para esto, amigo. Hey, ¿cómo están? Bien, ¿cómo se llaman? Cecilia ahí. Federico. Federico, ¿son novios, esposos, separados? ¿Se conocieron apenas? No. Como José y... ¿No? ¿Cómo se llaman? ¿Novios? ¿Novios? ¿Cuánto llevan? Se le olvidó, ay papá, eran novios. 4 o 5 años. Puede ser 6 o 7, no importa. Cecilia ahí. Federico. Hay algo que yo sí veo, Cecilia, que no me explico. ¿Por qué gagueó al decir el nombre de Federico? Eso me parece raro, y en eso yo sí me agobio. Que no se le olvide el nombre, pero sí que son dos novios. Me preocupan los años, pues que no cuentan a diario, para saber en qué día le llega el aniversario. O es que el man es filoso y sabe cómo es la cosa, él no sabe cuánto lleva con la esposa y con la moza. Aquí en el Chancho 6 hay algo que no me explico. 5 años de relación de Cecilia y Federico. Yo creo que era el cuento que él estaba contando. Y ante todo me pregunto, ¿aquí el anillo pa' cuándo? Sí, sí, sí, ah, ya puso cara de susto, que no. Y por aquí al frente, ¿quién tenemos? Javier. ¿Javier ahí? Robinson. ¿Novios? No, amigos. ¿Amigos? Javier y Robinson. 20 años. 20 años de amigos. Sí. Y son 20 años... Son 20 años de amistad. No es una cifra cualquiera, 20 años que son amigos de una u otra manera. Eso me parece bien, mas no me lo tomo a pecho. Son amigos mente abierta, son amigos con derecho. Pero qué bueno que le oren por ahí a cualquier deidad, para que les bendiga esa bonita amistad. Pa' eso son los amigos, pa' estrecharte entre las alas, y aunque pasen muchos años, pa' las buenas y las malas. amigos a uno, las amigas lo mandan. Ah, okay. Cuando uno pretende, pero la wea no quiere. Así es la cosa. No, pero amigos, si ya uno puede tener una amiga de 20 años, ¿cierto? Sí. Amigo solamente, amigo y nada más. No sé cuánto llevamos ya. Bien. ¿De amigos o de amigos? De amigos, ya. A ver, ¿quién sigue ahí? A ver, yo veo. Ahorita vamos con los payadores. Esta parejita aquí. Novios. Amigos también, ¿cuántos años? Relación media profesional. Muy bien. Profesional, ¿y qué hacen? Bien, ¿qué trabajan? Una fundación política. ¿Fundación qué? Política. Política. Fundación política. ¿Y el nombre? Lefke Bruno. Ay, ¿Lefke de dónde es? De Corea. ¿De Alemania? ¿Y Bruno? Relación netamente laboral. Santiago de... Alemania. Alemania. Si le dice la ciudad, no es capaz de improvisarle al nombre. Sí, sí. De Santiago y de Alemania, es la cerveza y el vino, que hoy vienen a estar juntos al mismo camino. La vida los ha juntado y este gran fallador. Hoy yo sé que de aquí salen más que amigos con amor. Qué buena noticia, Bruno, decir somos solo amigos, porque yo busco una rubia pa' que se vaya conmigo. ¿Qué tal con este moreno? Les que para que aproveche, junticos podemos hacer un cafecito con leche. Estoy segura que Bruno con la alemana no pega. No le enseña sobre el vino, no le enseña a bailar cueca. Él tiene una relación de trabajo que es muy sana. No le gusta la alemana, pues prefiere una coreana. Muy bien. Por allá, ¿quién tenemos? ¿Oscar y? Carlos. ¿Amigos, compañeros? ¿Qué? Amigos. Amigos, qué bueno. ¿Hace cuánto? 3 años. Ah, poquito. Trovémosle a Oscar y Carlos, para mí no es algo extraño, pues dicen que de amistad ellos ya llevan 3 años. Perdón, pero me distraje y no lo hago de hace rato. Ya se quedó sin trabajo por andar quebrando platos. Yo no sé en qué trabaja, pero me salta a la vista que autos gustan de motos porque parecen jarlistas. Y si uno peliculitas alguna vez ha pillado, ahí tiene la fina copia de Rambo y del Renegado. Son dos caballeros solos que vienen a disfrutar un rato y un momento de música popular. Pero tengo una idea rondándome en la cabeza, con dos hombres solos fijo, Manuel se va pa' esa mesa. Está muy bien. ¿Y por allá quién tenemos? ¿Tú? ¿Cómo? Cami. ¿Y tú? Alex. ¿Son amigos? Amantes. Ah, bien, bien, bien, bien. El dato que usted me dio es demasiado importante, que grite a los cuatro vientos que Camilita es su amante. Yo sé que ella sí es su amante, porque para mí es extraño, porque es que uno con la esposa no se hace cerquita al baño. Agarrarse del tallo. quién, ahí donde lo ven, Bigotes es casado. Bueno, Bigotes, ¿cuántos hijos, cuánto tiempo casado, Bigotes? 22, y todavía salen juntos y todo, vea qué bonito, bonita relación. Ay, mani. Le voy a hacer una trova a Bigotes Jimenita, que de las que he conocido es la pareja más bonita. Por una sola razón, ese humilde payador ve por los ojitos de ella y se le nota el amor. Prometidos. Ay, ella. Uy, felicitaciones. Dice que son prometidos en esta oportunidad. Ella es su gran lazarillo, eso es amor de verdad. Danielo, lo felicito porque no es un desafío. En el jardín del Señor, usted siempre es su rocío. Tradición, ¿alguna pregunta, algo que conocer de nosotros? En alemán se puede también, no hay problema, yo hablo los dos idiomas. ¿Ah? Sí, usted también, ¿cómo le va con el alemán? Bien. Sí, y el idioma de Marte que se maneja el señor de allá. ¿Alguna pregunta de nuestra tradición, algún tema que quieran ponernos para improvisar? Señor. Tanta gente que es de la frontera, hay gente de idiomas, ¿para qué burlarse? ¿Cuántos idiomas manejamos para poder reconocerlo? Muchísimos idiomas, ¿cierto? Yo creo que nadie tiene los idiomas, tantos idiomas para poder comunicarse, pero sí puede hacerlo el corazón para todos los que vienen migrando. Toda parte del mundo y han migrado, y hemos migrado. Nosotros somos migrantes. Todo el rato. Muchos padres. Todos. Sí, señor. Así es la cosa. ¿Para qué poner fronteras? ¿Para qué tratarnos más mal? Si la música aquí es el lenguaje universal. ¿Sí o no? Muy bien. Hable pues, que yo ya hablé mucho, yo me tomo un vino. No, nada, que hable Lady, que no ha hablado. No me entiendas, como decía mi compañero, si quieren saber un poquito de nuestra tradición, somos un poco guapachosos, dicharacheros, muy confianzudos, es como la tradición de nosotros en Colombia, por eso el ritmito, por eso los chistecitos durante la trova, No sé qué quieran saber más de nosotros. Improvisamos en octavas, en octavillas, por así decirlo. Dos versos menos que la décima y unas cuantas rimas menos. También lo hacemos en cuartetas. Tenemos varios ritmos. El que estábamos haciendo era cumbia. El que acabo de hacer para el señor es un bambuco. También tenemos guabinas, rajaleñas, contrapunteo llanero y entre otros. En cada región del país se improvisa de acuerdo a sus instrumentos y a su música. En la costa colombiana se improvisa en vallenato. Este es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda no me acuerdo de la muerte. Y para empezar la noche y poder pasarla bueno, quiero escuchar una bulla y un grito de los chilenos. Ese es el vallenato. Ese es el vallenatito. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Si en general los valladores allá o los improvisadores son todos como pícaros o también hay algunos que tratan otras temáticas. Muy buena pregunta. Sí, digamos. Claro, temas políticos. ¿Sí? O acá, por ejemplo, se da que en zonas más rurales se habla mucho del campo, del caballo. Entonces, quiero saber si también el tema va cambiando según la zona. Mira, en mi país la tradición ha ido cambiando mucho. Venimos de unos trovadores que eran un poco más añejos y ellos le trovaban al campo, a la ciudad, a la arriería. Cuando vienen las nuevas generaciones, empiezan a tratar un poco de temas más como el amor por la tierra, el sentirse orgulloso de ser de la región, sigue cambiando. Y yo creo que ya en esta época los trovadores empiezan a tomar perfiles muy diferentes. Digamos, si lo pícaro es parte del ADN, pero depende el lugar, hablamos de otras temáticas. Tenemos un festival de trova, un concurso, donde van 300 trovadores. La final se hace con 8 y ahí es un poco más serio, ¿cierto? Entonces nos ponen temas impuestos, pie forzados, imágenes, y cada trovador pues va reflejando lo que lleva por dentro. Hay espacios para ser pícaro, hay otros para ser netamente poético, por así decirlo, otras para ser satírico. En los festivales de trova se ve mucho en mi país la crítica a lo que está mal con el sistema, con las noticias del país, ¿cierto? Es depende, si la trova, como es improvisación y repentismo, se puede tomar cualquier tipo de tema. Se puede hablar de deporte, de actualidad, de novelas, de política. Acá estamos haciendo como un tipo de show. Cuando nosotros hacemos el show, la idea es que la gente se divierta, se ría, pase bueno y disfrute. Pero en los concursos de trova se hacen netamente temas serios. Pero siempre le sale a uno, como está en el ADN o nosotros, del humor. Siempre tratamos de hacer mucho humor y divertir mucho a la gente. Así que si tienen un tema serio, bienvenido también. No hay lío. Gracias. Esa es como la tradición de nosotros. Depende de lo que nos pongan. A ver, por allí. En alemán también, señor. ¿Dónde radica la tradición de la trova, como le llaman ustedes, de la poesía improvisada en Colombia? ¿Hay ciertas zonas donde se manifieste más que en otros lugares? Sí. Sí. Por ejemplo, Antioquia es una de las cunas más grandes en este momento de trovadores paisas. Mi zona, Caldas, digamos que puede ser la segunda, pero estamos hablando de trova paisa, porque ya en los llanos tiene el contrapunteo llanero, que se lo disputan con Venezuela, así como el pisco ustedes con el Perú. Pero entonces ahí está, hacen el contrapunteo llanero y tienen diferentes modalidades. En la costa también hacen la piquería vallenata, que es lo que hizo el compañero, pero también hacen décima. En algunas partes también hacen la décima. Entonces eso depende de la zona o de la región que tienen. Pero yo creo que Antioquia es el lugar que tiene más trovadores de todo Colombia. Pero en todas las regiones del país se trova, se improvisa. Oye, pues, hace tiempo que yo tengo ganas de tener un... En los diferentes países latinoamericanos hay... o en todos los países latinoamericanos, hay un acto fundacional. Es decir, en Chile está la vieja historia de Javier de la Rosa con el mulato de Aguada. En Argentina entiendo, Pablo, ¿dónde está Pablo? Pablo, entiendo que Santos Vega, ¿no? Con el diablo. Con el diablo. Santos Vega con el diablo. ¿Existe eso en Colombia? ¿Existe algún momento? En Cuba se refundó con Naborí Valiente, aquella improvisación mítica ya. Sí. ¿Hay algún momento en Cuba, en Colombia, que pasa eso? Bueno, en nuestra región, nosotros venimos de la región andina, que es al centro del país, se llama Antioquia. Hay unos próceres de la trova tradicional que es Salvo Ruiz y Ñito Restrepo. Se cuentan muchas historias que ellos nunca se conocieron. Uno era un campesino, Salvo Ruiz era un campesino, y Ñito Restrepo fue embajador en Roma, fue un médico muy letrado, y se dice que nunca se conocieron, pero ellos sí se encontraban en las fondas cuando los arrieros iban en los caminos y era muy largo, entonces se reunían en una fonda y empezaban a trovar. Ese es Ñito Restrepo. En la costa, por ejemplo, se dice que Alejandro Durán, un acordeonero, peleó en verso con el diablo. Yo creo que es como en todos los países, los payadores pelean con el diablo, ¿cierto? Yo no he podido verlo todavía. Entonces cada región tiene como su historia. ¿Usted peleó con el diablo? No, yo soy el diablo. Ah, ¿cómo va a ser? En los llanos es Florentino y el diablo. Entonces son payadores muy viejos, de muy vieja data, que tienen como las mismas historias y las compartimos. Eso se regó por todo el mundo. ¿En casi todas con el diablo? Con el diablo, sí. Pero sí hay un inicio de la trova ya. Hay muchas leyendas donde se dice que se encontraron, una de las más famosas dice que se encontraron en una fonda caminera, una fonda que está al camino por donde pasaban los arrieros con sus bestias. Y uno, pues Ñito le pregunta a Salvo, sí, el de la Virgen. Ñito le pregunta a Salvo que... Ñito Restrepo era el letrado, el médico, el embajador en Roma de Colombia, y Salvo Ruiz era un campesino, pues, arriero que andaba sin zapatos. Le preguntó que cómo, pariendo la Virgen pudo quedar. Doncella. Doncella pudo quedar, y él respondió como... Para tratar de ponerlo en apuros. Ya. Un campesino, ¿cómo le va a responder que pariendo la Virgen, doncella pudo quedar? Y el campesino le respondió eso. Tire una piedra en el agua, se abre y se vuelve a cerrar. Así pariendo la Virgen, doncella pudo quedar. Esa fue la respuesta del maestro Salvo Ruiz. De ahí viene como la tradición de la trova antioqueña. Entonces es recurrente aquí en el caso de Javier de Barbosa y Taguada. Uno era campesino y el otro se supone que era el chavo, el diablo. Sí, es que se repite. Se repite, sí. Así es. ¿Una otra pregunta, po? ¿Una preguntita? Sí, pero depende de otra pregunta, que es, ¿hace cuánto que están aquí en Chile? Desde el martes, cuando... ¿Desde el martes? Sí, desde el martes. No han vivido mucho del estallido social, que se llama. Todavía no, lo hemos vivido en los medios de comunicación. Pero realmente pasa como cuando ustedes ven a Colombia por los medios de comunicación, ven un montón de cosas que no son realidad. Nosotros hemos visto por los medios lo que sucede, pero según hablamos aquí con la gente que es la que vive, es otra realidad diferente. Hay que ir mañana a la Plaza de Italia después de las 6 a ver cómo es la cosa. Pero sí, el estallido social sabemos que es algo fuerte, pero ahí están aguantando, que es un... Bueno, y la pregunta sería si ustedes tienen algún larga tradición en el conflicto, ya sea armado o el conflicto de razón de paz, si podrían recomendarle al pueblo chileno en estos minutos tan difíciles, tan complejos, que nos cuesta como comunidad, como nación, unirnos todos para un final, para una meta en conjunto. Quizá ustedes puedan darnos alguna experiencia, algún consejo de la lucha que hay en Colombia hace años. Bueno, nosotros vivimos un conflicto armado de 60 años con la guerrilla. Después llegaron los narcotraficantes, los grupos paramilitares. Entonces es un país muy resiliente, a pesar de todas las adversidades. Por ejemplo, en mi ciudad, Medellín, en los años 90, esa ciudad la tumbaron con carros-bombas. Y hoy por hoy es la ciudad más moderna de Colombia, con metro, con cables aéreos. Lo que hay que hacer es trabajar mucho la parte social. Realmente el cambio está ahí. No está en hacer carreteras, en regalar nada, sino en trabajar la parte social. Eso es como lo que ha hecho Colombia para diferenciarse. Y escoger bien los dirigentes, porque veníamos de un proceso de paz de 8 años trabajando con un proceso de 50 años de guerra. Hubo un proceso, un receso y elegimos otra vez un gobernante que no es muy amigo de la paz, entonces otra vez están apareciendo los retenes guerrilleros, quemando vehículos, y ahí es aguante, pero los chilenos aguantan mucho. Nosotros no tenemos esos pantalones que tienen los chilenos de estar 4 meses todos los días marchando. Nosotros marchamos una vez, llueve, y todo el mundo se va para la casa y no vuelven a marchar hasta dentro de un año o 3 meses. Entonces, tienen muchos pantalones los chilenos, es de verdad. De hecho, yo creo que Colombia es el único país donde un paro salía a vacaciones. Nosotros estábamos en paro, marchando, llegó diciembre y sus festividades. Nos dimos el receso mientras pasaban las fiestas, terminamos las fiestas y volvimos el 21 de enero a las calles. Entonces, ¿se van a...? No, pero yo veo mucha gente. Todavía mucha gente. No, todo mucho aguante, son 4 meses, mucho aguante. Bueno, salud por el aguante. Salud por el aguante chileno, ¡epa! Señor. Sí, lo que hicimos ahorita con la gente se llama Trova Dobleteada, son 8 versos, riman los pares, son rimas diferentes, y ese es el ritmo de cumbia. Entonces nosotros tomamos melodías de canciones populares y las volvemos paya, improvisación. Ahí en nuestra región, en la Andina, se utiliza mucho el bambuco, por ejemplo este es el tiple, que es el único instrumento autóctono colombiano. Ya veo que en Chile fabrican tiples también, ¿cierto? Pero viene de allá. Se hace el bambuco, que es un ritmo un poquito más suave, más lento, pero que suena muy bonito. Es este ritmo de bambuco es de mi país, hermano, porque es el único ritmo 100% colombiano. Ese es el bambuco, se hacen 4 versos, se riman las 2 pares. Ya vamos a la costa, que utilizan otros instrumentos. Allá se hace lo que es la piquería vallenata, que es con acordeón, caja y guacharaca, ¿cierto? Aquí no tenemos acordeón, Daniel lo toca acordeón un poquito más o menos ahí. Y depende de la región, tenemos melodías diferentes. En los llanos orientales utilizamos el joropo. Que cambia y cambia el instrumento porque se hace con el 4 llanero, el que compartimos con Venezuela. Ese en particular tiene las 4 rimas en la misma terminación, son 8 versos y las 4 rimas van en la misma terminación. Pero esa tiene algo que es los 2 últimos versos, por ejemplo, el Pajita hace los 2 últimos versos, el último de él es mi primero y el segundo es mi segundo verso y el que me da todas las rimas. Entonces uno tiene que tomar, prestarle mucha atención al que esté haciéndolo para poder hacer toda la trova. Se llama coleado. Si uno agarra la cola, ¿cómo la se llama? Coleado. Coleado no, coleado. Todo ahora pensando usted en esas cosas, digo, bendito sea Dios. Y eso que tiene 102 años, donde fuera más joven. ¡Ah! Entonces depende de la región, se cambia de instrumento y se cambia de vestuario, de sombrero y de ritmo. No, hay una troita, una copla, porque ya es copla, de llanera, que pocas papas pica Pablo, Pablito clavo un clavito, compadre no compro poco, pues poco como poquito. Pocas papas pica Pablo, ya Pablo clavo el clavito, a mí no me entiende nadie, pero sí oye muy bonito. El otro llanero, que también se improvisa. Eso en la cara calvicie. Ah, es que aquí hay otra tradición. ¿Sí? ¿Cuál es la tradición? La tradición chilena del Chancho 6 es que tenemos este casco azul, que este casco es donde nos tienen que depositar todo el cariño que nos tienen en forma de billete para que no nos pese mucho. Bueno, en Colombia, por ejemplo, no se hace el aporte voluntario, ¿cierto? No se ve mucho en los eventos. Nosotros normalmente, la trova nosotros es muy comercial. Se ha salido a veces mucho de la tradición. Eso admiro yo de Chile, que conserva mucho la tradición. Nosotros somos más comerciales. Entonces, no, usamos mucho la trova para hacer lanzamientos de productos en empresas, para dar capacitaciones. Por ejemplo, una empresa nos dice, necesitamos que le enseñen a mi personal del chancho a lavarse correctamente las manos. Nosotros usamos la trova como herramienta para educar. Entonces, se usa así, con gel, se lavan los dedos, todo eso lo usamos nosotros allá. Es muy comercial. Pero siempre se gana el guito, sí. Claro. No, aquí pasamos un casco. Super. Y lo que hay adentro me lo llevo yo. Ah, esa es la tradición. Sí, sí, esa es la tradición. Ah, muy bonita, ¿no? ¿Alguna otra preguntita, un tema, o trovamos más? Digan lo que quieran. Sí, trove. Sí, trove, compañero. Vale, pues, ¿qué trovamos? ¿Qué trovamos aquí? Décima. ¿Hacemos una rodita? Décima. Aquí ya. Pregunta. Señor. Yo sé, pero la gente que somos más ignorantes. ¿Cómo es su nombre? Juan Carlos. Juan Carlos. Somos más ignorantes en las tradiciones de la paya, ¿cómo se dice en Colombia? Trova. Trova. Acá se juega con el pie forzado. Sí. Allá igual. O es también. Igual. También. Pie forzado, situaciones, caracterización, igual. Compartimos lo mismo. ¿La décima? Pues, nosotros casi no hacemos la décima realmente. La décima es una tradición del Caribe. Por lo general son coplas. Y se hace recitada, pero hemos aprendido en estos encuentros a hacer la décima, entonces entrale. Y la adaptamos incluso la trova boleteada a la décima. Y nos ponen pies forzados. Sí. Se hacen bueno, cuartetos. Para el fundamiento de datos en Chile no eran muchos los payadores que payaban en décima hasta hace 30 años. No eran muchos. Y ahí para acá veo más bien una generación que ha ido tomando la décima, pero nuestra tradición también fue en cuarteta durante siglos, dos siglos. Sí, la tradición de nosotros no es en des... Si quieren un pie forzado y lo hacemos en trova boleteada, para que miren que es. Pie forzado. Pie forzado, un pie forzado ahí en alemán. Un pie forzado, un pie forzado. ¿Ah? No, el alemán es muy difícil. ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Que si quieren bailar cueca. Ah, cueca, no sabemos bailar cueca, pero bailamos. ¿Ustedes quieren bailar cumbia? Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urubita y lo que hiciste de parranda. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la rabia. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la rabia. Ay, morale, a mí no me lleva, porque no me da. Porque no me da la gana. Moralito, moralito se creía que la mí me iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Al cabo él la compartía, el tiro le salió mal. Y me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina. Ay, morale, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito, a mí no me lleva, porque no me da la gana. Es el vallenato. Bueno, un pie forzado, ya lo pensó, pónganos un pie forzado, vamos a hacer trovas serias, pues. Lo que yo te dije en el pie forzado. ¿Cuál? Eso, que si quieren bailar cueca. Ah. Que si quieren bailar. Que si quieren bailar cueca. No pueden cambiar cita. No, pero está bien. Está bien. Bailo salsa, bailo cumbia, les voy a dar este dato. También le jalo al perreo y a ratos al vallenato, pero en tierra chilena mi alma hoy también peca. Por ejemplo, si él me dice si vamos a bailar cueca. Si vamos a bailar cueca, cambio. Oye, ahora le bailamos cumbia. Esa es nuestra tradición, que me pongan vallenato, una salsa o reggaetón. Esa música está fea, es una música chueca, le acepto la invitación si vamos a bailar cueca. Azteca y la Meca, y tomo botella de vino si vamos a bailar cueca. Ahí está, otro, ¿se tenía uno? Cualquiera. Político, el que quiera, si quiere. Deportivo. ¿Corridas de toro en Colombia? ¿Cómo? Corridas de toro. Bueno, las corridas de toro. Bueno, vamos a acomodar. Acomodemos eso. Colombia tiene muy, tiene una rima realmente. El Cerro Combia es un cerro de por allá. Las corridas. ¿No a las corridas de toro o qué? ¿O sí a las corridas de toro? Para acomodar el pie forzado. No más, no más, más corridas de toros. Con ellas, pues me parece tortura. En ningún lado es arte y mucho menos cultura. Me parece que la vida de todos es un tesoro. Por eso debo gritar, no más corridas de toro. Uno andar con una espada desde la espalda hasta el pecho, porque esos animalitos también tienen su derecho. Como dicen aquí en Chile, para mí se ven muy choros los que no apoyan y decimos no a las corridas de toros. El ser humano es muy cruel y a veces es indomable, pues quiere acabar la vida de todo lo que no hable. Ojalá que haya un decreto que se publique en los foros y que diga ay por siempre no más corridas de toros. Otra, Michelita. Ah, habla, habla, Pedro. Bien, oye, para contarle a los chiquillos y ponerlo en contexto, después de las 11 se supone que nos podemos cantar y estamos pasados media hora. Entonces, para no cerrarlo así nomás, yo le quería proponer a los colegas ahí que hagamos unos brindis, sí, y cerramos la noche con el vaso en alto para que no nos quedemos con esa llaga fiestera en el corazón. ¿Ya? Eso. Oye, dale las gracias a ustedes. Eso, y el primero, un aplauso a los chiquillos. Eso, le ponen el aplauso. Antes que caigas adentro de mi cuerpo, he de decir que yo me quiero morir disfrutando de un encuentro con colombianos del centro o también con los chilenos, en los paisajes serenos, también en los agitados, con versos improvisados de los malos y los buenos. Brindo por este país y el estallido social, y aunque lo hace ver muy mal, muy triste y muy infeliz, sé que no es su directriz, que dentro de su corazón, aunque mala situación algunos están pasando, esta noche están mezclando café, vino tinto y ron. Yo brindo por la cultura, que eso me hace feliz, sea de cualquier país, sea sucia o sea pura. Yo brindo por esa altura para que Colombia suba, Puerto Rico, Chile y Cuba sean dos países hermanos donde se aprieten las manos con el café y con las uvas. Yo brindaré por la gente que a este espacio llegó, los que no, el que nos acompañó, todo el que está presente, aquel que unió el ambiente y todo lo que esté en sierra, mostrando que en nuestra tierra, todo lo que configura, viva el arte, la cultura, para que no haya más guerra. Yeah. Brindo de vaso vacío, el del neoliberalismo, y que se marche el cinismo como se marchan los ríos. Brindo y en ustedes confío, en ustedes los chilenos, porque contemple sereno, miren el vaso que engarzo y que después de este marzo ya tengan el vaso lleno. Brindis. Brindo, dijo un tullido, por mi triste invalidez, por no tener los dos pies desde que yo he nacido. Pues no estoy arrepentido de vivir esta desgracia, porque tengo yo la gracia de vivir de la limosna, no trabajo bajo normas para esta coja democracia. ¡Vamos! ¿Alguien va a hacer un brindis más? ¿Vamos? ¿Qué quiere, la copa? ¿Qué? Se volvió borracho. No, bonito. Entonces, que Felipe, aparte de ser un hombre bueno, no tomaba. El chancho te cambia. El chancho te cambia. Tomaba vacaciones. El flagelo del chancho. Ahora vivo trabajaba, vacaciones. Trabajaba, ¿verdad? Vamos, Felipe. Brindo por cualquier artista el que nos regala su arte y su talento comparte dejando todo en la pista. Nos deleita oído y vista cuando aquí se hacen presentes, siendo siempre consecuentes, bellas personas aquellas que rechazan las estrellas para estar entre su gente. Brindo por el guitarrón, por el tiple, la guitarra, por Márquez, Violeta, Parra, la falla y la tradición. Brindo por el corazón de todos estos cantores que con sus versos y valores siempre estamos presentes, por el público y la gente que nos entrega hoy honores. Yo brindo por la payada, yo brindo por la payada, por el vino y por la trova, por la tradición que innova nuestra rima improvisada. Rimo por cada palmada que se brinda extraordinaria, por nuestra vida ordinaria, por mi canto y por mis dotes, y dejo con el bigote escrito a mi cuenta bancaria. Ya me estaba preparando para llorar. Sí, venía bueno ya. Me hacía bueno. Brindaré. Brindo por los tonos grises que me inundaron un día, también por la poesía que hace mis días felices, por los múltiples matices del dolor y el frenesí. Brindo porque no volví a creer en el que miente, por cada tema pendiente, brindo por ti y por mí. ¿Quién es ti? Brindaré por la mujer y alzo mi copa en albricia para que tenga justicia y deje de padecer. Que no tenga que temer por pensamientos ajenos, por actos que no son buenos, de una violencia sin nombre, que lo escuche firme el hombre, no queremos ni una menos. Y D'Angelo se la va a ganar de ojo, pues. Brindaré por cada estría que llevo anclada en mi piel, pues mi cuerpo es el papel donde va la historia mía. Las luzco con rebeldía si es que me piden recato, y en cada surco combato al comentario ilusorio. Mi cuerpo es mi territorio que amo, acepto y desarmo. Ahora uno de los dos, ya. Oye, entonces le vamos a pedir, si puede hacer una foto, ¿lo molesta? Por favor, todos los payadores que estuvieron esta noche, acérquense acá. Siempre es importante esta foto, ¿por qué? Este es un lugar al que nadie les pide a los que están aquí presentes cantando que vengan. Cada uno vino por su propia voluntad, con la única misión de pasarlo bien haciendo esto que nos apasiona, que es jugar con la palabra. Entremezclados. Panorámica. Perdón. ¿Y si nos ponemos alguno adelante? Oiga, no tenía otra persona que colocar allá. Ah, otra vez ya se con la pelota. Hablo de usted, Camilita. Más cerquita, más cerquita, más cerquita. Venga, pero no, Camilita. Acerquemos. No, sí, me refería a la cama. Adrián. ¿A dónde hay que mirar? Acá está, yo estoy. Ahí está, ¿cuál es mi cámara? ¿Dónde miramos? ¿Cuál es la cámara? Ya. Muchísimas gracias. Gracias. Una más. Ahora desordenados. Se desordenó y me tapó. No, serio, es mejor. Oye, sí, muchas gracias.